Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar sobre AFEL, oferta intersemestral para todos los estudiantes que están al pendiente y bueno, también para los académicos que nos sintonizan de manera semanal, pues para tener un poquito más de información y para que ustedes también, si tienen alguna duda, puedan comunicarse con nosotros. En unos momentitos les voy a dar la línea para que ustedes puedan comunicarse. Y bueno, les reitero, como lo hemos estado haciendo desde hace ya varias semanas, esta invitación al coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones que la Universidad Veracruzana, a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU y la Facultad de Psicología Jalapa, en acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, los convocan para participar en este coloquio, el cual será impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, quien es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, con formación en licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y doctorado por la Universidad de Hawái. Ella es formadora de terapeutas breves tanto en México como en Argentina, Chile, Santo Domingo, España, Austria, Bélgica y Estados Unidos. Este coloquio está dirigido exclusivamente a profesionistas en el área de salud mental, con una duración de 24 horas. La sede para este coloquio son las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios, o mejor conocida como USBI Jalapa, ubicada en la Avenida de las Culturas Veracruzanas número 1, en la zona universitaria, en las salas de videoconferencia 1 y 2, los días 21, 22 y 23 de junio, de 9 a 4 de la tarde. Las inscripciones ya están abiertas, el cupo es limitado a 35 asistentes y la fecha límite para quienes deseen inscribirse es el viernes 1 de junio. La inversión son $1,500 y el contenido del coloquio brevemente es construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio. Y bueno, también se va a trabajar en cuestión de manejo de casos. Las constancias que se emiten a quienes asisten a este coloquio son por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves. Para quienes deseen solicitar información, pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344. Les reitero el número, 842-1700, extensión 10344, únicamente en horario de 9 a 15 horas. Y entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es AFEL, oferta intersemestral, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, considera que ante los cambios en el mundo actual, las instituciones educativas y en particular las universidades tienen un papel importante que cumplir como formadoras de profesionistas con posibilidades de generar y aplicar conocimientos que atiendan a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con equidad. En la Universidad Veracruzana, el Modelo Educativo Integral Flexible o MEIF propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de los estudiantes y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante autoaprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera integral. Así, se busca una formación integral, la cual está conformada de los aspectos intelectual, humano, social y profesional. Dicho modelo consta de 4 áreas: área de formación básica, área de formación disciplinaria, área de formación terminal y área de formación de elección libre o AFEL. De acuerdo al documento de lineamientos para el nivel licenciatura, el AFEL está dirigido a la formación complementaria del desarrollo integral de los estudiantes. Su importancia radica en la oportunidad que brinda a los estudiantes para ampliar sus posibilidades de apertura y exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje, distintas y complementarias a los de su disciplina y futura profesión. Con esto, contribuye a la consolidación de ciudadanos responsables. Una de las alternativas para que los estudiantes acrediten a FEL es cursar experiencias educativas propias de esta área de formación, mismas que permiten diversificar el contenido de ambientes de trabajo formativos con visiones multi e interdisciplinarias, lo que promueve resultados y procesos innovadores que enriquecen la opción profesional en la que se está formando al estudiante. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos por parte de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana a la maestra Luz Mariela Cabrera Hernández, quien es encargada del área de formación libre. Buenos días, Mariela, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, les reitero que la línea va a estar abierta por si tienen alguna duda sobre lo que estamos abordando el día de hoy, que es AFEL, oferta intersemestral. Y bueno, también si quieren hacer algún comentario sobre lo mismo, la línea es 817-5117 y cerramos, digamos, llamadas más o menos 10:20 de la mañana para poder pasar aún en tiempo estas dudas, estos comentarios, y que nuestra invitada pueda pues darles respuesta. El área de formación de elección libre o AFEL contiene una gama de experiencias educativas que fueron diseñadas específicamente para esta área de formación, mismas experiencias educativas que se adscriben a entidades académicas de la Universidad Veracruzana y que se clasifican académicamente en salud integral, manifestaciones artísticas, idiomas, innovación educativa, formación y divulgación científica, ecología y cultura ciudadana. Para este periodo intersemestral de verano de 2018, ¿cómo está conformada esta oferta educativa? Bueno, estas experiencias educativas, como bien lo mencionas, pertenecen a entidades académicas. Esas entidades académicas no son facultades, sino son direcciones generales, institutos y centros de investigación. Para este periodo intersemestral, las entidades que participan con nosotros, voy a dar algunos ejemplos de ellas, son Dirección de Actividades Deportivas, Dirección General de Difusión Cultural, institutos como de Antropología, Artes Plásticas, Biotecnología y Ecología Aplicada, investigaciones forestales, investigaciones y estudios superiores económicos y sociales, investigaciones psicológicas, psicología y educación, son los institutos. Los centros de investigaciones son tropicales, ecoalfabetización, investigaciones biomédicas y estudios y servicios en salud. También está el sistema de enseñanza abierta, la Escuela de Estudiantes Extranjeros, Talleres Libres de Arte y la Universidad Veracruzana Intercultural. Bueno, aquí el estudiante puede elegir las experiencias educativas según sus intereses, ya sea personal o profesional, y puede hacerlo estando en cualquier región. Por ejemplo, si un estudiante cursa su programa educativo en Jalapa, pero sus vacaciones las pasa en Tuxpan, él puede elegir experiencias educativas de ese campus, siempre y cuando haya estado inscrito en el periodo inmediato anterior. Te menciono los campus en los que los estudiantes podrán cursar experiencias educativas para que ellos ya vayan visualizando un poco. Tendremos oferta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Huasteca, Minatitlán, Naolinco, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Me gustaría hacer hincapié en el número de horas para las experiencias educativas a cursar, sobre todo para que los estudiantes se organicen en este periodo intersemestral. Para el caso de AFEL, van a encontrar experiencias educativas en modalidad presencial y otras virtual, por lo que si el estudiante elige dos experiencias educativas presenciales, no deberá exceder de 120 horas. No obstante, si elige dos virtuales o una virtual y una presencial, no deberá rebasar las 180 horas. Toda esta oferta de experiencias educativas estará disponible para su inscripción en línea el 1 y el 4 de junio. Así que pues invito a los estudiantes a revisar detenidamente las opciones en AFEL para tomar una mejor decisión. Recordarles la importancia de considerar este tipo de experiencias educativas. Y pues también sugerirles que su elección no sea condicionada en los créditos, sino intereses personales y o profesionales, pues esto les será mucho, mucho más significativo para su formación. Exacto. Yo recuerdo precisamente hace unos minutitos platicábamos de tu última visita con uh-huh. nosotros y comentábamos que era en el mes de enero, precisamente pues dando difusión a lo que es el AFEL y todo lo que lo conforma, ¿no? Y yo recuerdo mucho que esa vez comentaste que, bueno, es importante que los chicos al elegir una experiencia lo hagan pues muy afín a lo que está en cuanto a gustos, en cuanto a, uh-huh. a lo que están estudiando, y recalcaste mucho esta parte que siempre a lo mejor es cualquier experiencia que ellos tomen les va a dejar algún Así tipo es. De experiencia, obviamente, y sobre todo de conocimiento. Uh-huh. Entonces, qué mejor que lo hagan de una manera organizada, que lo piensen bien uh-huh. y que, como bien mencionas, no lo hagan solo a lo mejor por el número de créditos, ¿no? Y por avanzar, ¿no? Siempre teniendo como pues anteponiendo esta situación, ¿no? Que sea muy afín a lo que están haciendo, que obviamente lo que hace AFEL pues es permitirte conocer otros ambientes, uh-huh. Tener esta opción de tomar otras experiencias en otras entidades educativas, y esto es muy importante porque así también tú vas conformando tu gama de información, vinculándote con otras instancias, que eso claro. también es parte uh-huh. de lo que se trata de hacer con AFEL, ¿no? Sí, sí. Sí, este periodo escolar está hecho para que los estudiantes puedan avanzar. Hay veces que en semestral ellos tienen varias actividades, entonces dicen, bueno, dejo pendiente AFEL. Entonces uh-huh. creo que es la oportunidad para que ellos puedan avanzar, pero como dices, de una manera organizada y en algo que ellos tengan interés, y no solo personal, también puede ser profesional. Que vaya sirviendo para vincularse claro. como tal, ¿no? La importancia precisamente de la AFEL radica en la oportunidad que brinda a los estudiantes de ampliar sus posibilidades de apertura y exploración hacia otros saberes y experiencias de aprendizaje distintas y complementarias a los de su disciplina y futura profesión. Con esto contribuyen a la consolidación de ciudadanos responsables. Y por cómo se clasifican académicamente las experiencias educativas de AFEL, se puede notar la variedad de experiencias educativas que los estudiantes podrán encontrar en este periodo intersemestral que dará inicio el próximo 13 de junio y culminará el 10 de julio. Son fechas que tienen que tener muy, muy claras, como lo mencionábamos hace un momento. El primero y el 4 de junio van a salir esta oferta. Inscripción en línea. Exactamente. Uh-huh. Y del 13 de junio al 10 de julio, pues es el periodo que va durar estas experiencias. ¿En este tipo de experiencias educativas tendrá algún costo la inscripción, la oferta intersemestral? ¿Cómo va a ser esto? Okay, pues mira, sí, se estableció que la inscripción a cada experiencia educativa tendrá un costo de $350, con excepción del área de formación básica general. En el caso de AFEL, hay algunas experiencias educativas que se condonó dicha inscripción para los estudiantes. Mencionaré algunas como manejo integral sustentable de recursos forestales maderables y no maderables, fundamentos de envejecimiento y cuidado del adulto mayor, psicoanálisis y religión, identificación de problemas del lenguaje verbal, cómo aplicar la estadística en proyectos de investigación, buen vivir, debates, perspectivas y propuestas, el cuerpo y la cognición hacia una biología del conocimiento, introducción a la cronofarmacología, dibujo artístico. Son algunos ejemplos de experiencias educativas que estarán condonadas, y también es un ejemplo de la oferta variada que va a estar en este periodo intersemestral. Para estas experiencias educativas, las condonadas me refiero, es necesario que los estudiantes estén muy atentos al inscribirse, de manera que puedan identificarlas y considerarlas en caso de que les interesen. Quisiera mencionar que de inscribirse a este tipo de experiencias educativas, su hoja de pago se generará en cero. De inscribirse a experiencias educativas con costo, en su formato de pago indicará una fecha límite, uh-huh. misma que de no cumplirse, pues su inscripción va a cancelarse. Uh-huh. Por otra parte, si un estudiante se inscribe en línea a una experiencia educativa, realiza el pago, pero más adelante decide tramitar su baja, lo puede hacer sin problema, pero no habrá devolución de lo que ya haya pagado. Uh-huh. Asimismo, también se puede dar el caso de un estudiante que inscribió una experiencia educativa que no tenía costo, pero no puede cursarla. El estudiante es importante que realice el trámite de baja, porque como no se tiene registro de un monto a pagar, uh-huh. la experiencia educativa no se va a cancelar en automático. Van a seguir activos, y obviamente eso después tiene repercusiones. Exacto. ¿No? Entonces, como es un periodo en el que también ya algunos estudiantes están de vacaciones y dicen, bueno, no la puedo cursar, o por alguna razón ellos ya están enfocados en otra cosa, uh-huh. lo dejan pasar. Entonces, pues eso también tiene tiene gran impacto. Todas estas consideraciones parecieran más administrativas que académicas, pero puede pues impactar en su trayectoria escolar, que pues muchas veces va impecable, ¿no? Entonces es importante que lo consideren, porque por un descuido pues ellos pueden tener un gran impacto. Finalmente quisiera recordarles que las inscripciones solo se realizarán en línea en los días que ya mencionados, primero y 4 de junio. Sin embargo, para el 12 y 13 de junio ya tendremos la lista de cupos que hayan quedado disponibles, y los estudiantes podrán inscribirse directamente en la entidad que oferte la experiencia educativa. Todos estos datos nosotros los publicamos en la página de AFEL, que me gustaría mencionar. Sí, claro. Es www.v.mx/DGDAIE/AFEL, para que los estudiantes la visiten la página y puedan conocer lo que quedó disponible. Algunas veces por determinada razón no pueden inscribirse en línea, entonces ellos lo pueden hacer en esos días. Y reiterarles las fechas: 1 y 4 de junio en línea van a poder ellos realizar su inscripción. Así y a partir es. Del 13 12 y 13 de junio ya podrán. Y bueno, yo creo que sí es importante esta información que nos estás mencionando, esta última parte como en el aspecto administrativo, porque a veces uno considera que los estudiantes están como ajenos a esta información, que ellos, bueno, pues yo me inscribo, yo curso mis materias, cumplo mis créditos, mis trabajos, etcétera, y todas las actividades. Y bueno, esta parte administrativa, luego en este desconocimiento es donde a veces, como tú mencionas, si tienen un historial pues muy bueno, puede repercutir, ¿no? Claro. Entonces sí, son de esta información que a veces es como tediosa para el estudiante, a veces, ¿no? Dices, ay, es que eso yo no lo tengo por qué saber, o no sabía, sí, ¿no? Es también una de las cosas. Que ya dan por hecho, ¿no? Pero, exactamente, y como mencionas, ¿no? A lo mejor no hubo, es una experiencia que no tienes que pagar nada, pero tú al decir, bueno, como no pagué nada, no me tengo que ir a dar de baja, ¿no? Y entonces son cosas que sí tienes que estar como muy alerta para que si tienes la opción de titularte por promedio, no sea un obstáculo, claro, ¿no? No tengan problema. Entonces sí es como empezar a pensar un poquito en el futuro en este sentido, ¿no? Y siempre tener como esta información muy, muy clara. Bueno, les reiteramos la página precisamente en donde van a poder ustedes encontrar mayor información, un poco más detallada, porque ahorita es como un poco más breve, digamos, y ya la pueden encontrar en línea, que es www.v.mx/DGDAIE/AFEL. Y ahí, bueno, pueden encontrar como más información y, bueno, también números de contacto, que más adelante así vamos es. A dar esta información para quienes nos están escuchando. Y, bueno, reiterarles esta invitación que hace unos momentitos les comentábamos para este coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones, que se va a llevar a cabo los días 21, 22 y 23 de junio, dirigido exclusivamente a profesionistas en el área de salud mental, con una duración de 24 horas. La sede para este coloquio son las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios USB Jalapa, ubicada en Avenida de las Culturas Veracruzanas número 1 en la zona universitaria, de manera precisa en las salas de videoconferencia 1 y 2 los días 21, 22 y 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones ya están abiertas, el cupo es limitado a 35 asistentes y la fecha límite para inscribirse es el día viernes 21 de junio del presente. La inversión son $1,500 y brevemente les comento que el coloquio va a incluir construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones, técnicas de intervención y mantenimiento del cambio. Y bueno, también se va a trabajar en cuestión de manejo de casos. Las constancias que se emiten para los asistentes participantes de este coloquio son emitidas por el Instituto Mexicano de Terapias Breves, y si desean solicitar información puede comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de 9 a 3 únicamente, y reiterarles el teléfono 842-1700 extensión 10344 de 9 a 3 para quienes deseen solicitar información. Y bueno, también la línea la tenemos abierta el día de hoy por si requieren alguna información más precisa de lo que estamos platicando, o si tienen algún comentario, es 817-5117. Y bueno, se busca formar seres humanos competentes, con valores sólidos, inmersos, preocupados y ocupados por contribuir al bienestar en su entorno. En esta línea, el Área de Formación de Elección Libre, o AFEL, es un espacio de expresión y crecimiento personal que favorece la construcción de la identidad profesional. En este sentido, María, las experiencias educativas, ¿qué tipo de estudiantes pueden cursarlas? Las experiencias educativas de AFEL se diseñaron con la intención de que estudiantes de cualquier área académica y desde un primer hasta un último periodo escolar las pueda cursar. Por tanto, este tipo de experiencias educativas, los estudiantes se formarán en saberes diferentes o complementarios a su disciplina y lo harán con el acompañamiento de un académico experto en determinado contenido. Aunado a que al cursar esas experiencias educativas, el estudiante forma parte de un grupo multidisciplinario, lo que tú comentabas hace un ratito, de conocer otros espacios y personas de diferentes disciplinas. Con todo lo que hemos mencionado, invito a los estudiantes a que en este periodo escolar consideren avanzar en sus créditos de AFEL y se den la oportunidad de tener otros aprendizajes. Si, lo que sí les sugiero es que antes de tomar la decisión de inscribirse, revisen nuestra página. En la página de AFEL tenemos una sección que es del catálogo de las experiencias educativas. Uh-huh. Ahí están los programas y ellos pueden conocer un poquito más de lo que es la experiencia educativa. O nos pueden escribir, hay estudiantes que nos escriben y nos dicen de qué trata esta experiencia educativa. Uh-huh. Cuando nos es posible, les detallamos la experiencia educativa. Uh-huh. Y cuando no, nos remitimos a las entidades en las que se oferta la experiencia educativa. Uh-huh. O incluso también con el mismo académico. También hay académicos que tienen toda la disposición y sin problema les pueden dar respuesta. Uh-huh. Como te mencionaba, ahí pueden encontrar los programas, o incluso también pueden acudir a la entidad para que tengan mayores detalles al respecto. Los datos de las entidades también los pueden encontrar ahí en nuestra página. Tenemos un directorio ya de todas las entidades y los responsables que pueden darles atención. También les recuerdo que no hay restricción alguna. Cualquier estudiante con posibilidades de inscribirse al periodo intersemestral puede cursar las experiencias educativas de AFEL. Entonces, ahí, bueno, también ya ahorita nos comenta Mariela, también pueden solicitarla vía correo la información, claro, un poquito más detallada, y bueno, ya si no son remitidos. Claro, sí. Ya de manera más precisa. Y bueno, yo creo que es importante que los estudiantes que nos estén escuchando puedan considerar esta opción para los periodos intersemestrales, que a veces son periodos muertos, entre comillas, ¿no? Y que dices, uh-huh, bueno, ya me voy a descansar. Pero bueno, es una opción que ustedes ofrecen para ir adelantando, porque a veces estando en la facultad dices, bueno, los créditos extra los cumplo al final, ¿no? Ya me preocupo un poco más ahorita como la parte básica de mi carrera. Uh-huh. Y a veces el tiempo se te va encima, ¿no? También. Sí. Sí, luego llegan estudiantes y nos comentan, ya terminé, pero me faltan tantos créditos, ¿no? Y algunas veces se entiende por la carga tan fuerte de trabajo que ellos tienen, incluso también su vida personal, ¿no? Estudiantes que trabajan, estudian u otras situaciones. Pero en este periodo intersemestral es un tiempo que está mucho más, pareciera intensivo para trabajar, pero es un trabajo dedicado completamente o en el horario dedicado completamente a lo que es la experiencia educativa. Uh-huh. Por eso la organización de que ellos solo lleven máximo 2 cuando son presenciales o un poco más de horas cuando combinan la, uh-huh, la modalidad que es virtual o presencial. Sí, ya están un poquito más, uh-huh, enfocados a esto, y como a veces bien comentas, ¿no? Luego, no, es que me faltan tantos, o a lo mejor te retrasas, no sé, por 2, uh-huh, créditos, ¿no? Y sí, ya eso implica inscribirte a un nuevo semestre, y si tus planes eran diferentes, digamos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor estás ya en la parte última y ya surgió una oferta laboral, y luego por estas situaciones de que te faltan unos créditos, no las puedes tomar tan fácilmente. Entonces, bueno, es una opción que ustedes están ofreciendo para los estudiantes, para ir adelantando, para irse preparando y pues vincularse con otras áreas, ¿no? Y como puede ser tanto presencial como en línea, bueno, también esa es una facilidad que ustedes están mostrando en ese sentido, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar. Les reitero que la línea va a estar, bueno, sigue abierta para quienes deseen hacer alguna pregunta a nuestra invitada o si tienen algún comentario de manera precisa. El día de hoy es AFEL, oferta intersemestral, el tema que estamos abordando. La línea es 817-5117. Déjame respirar. paso. Rápido y sin dolor, ponle hielo a tu corazón. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre el tema de AFEL, oferta intersemestral, precisamente para que los estudiantes que están al pendiente puedan tener esta, tomar pues esta opción, pensarlo. Y ahorita vamos a hacer, digamos, un poquito de resumen de estos datos importantes, por llamarlos de una forma, en cuanto a fechas de inscripción, costos, toda la parte de página y eso que ustedes pueden retomar para que tengan la información un poco más clara. Y bueno, al final vamos a reiterar, va a proporcionar nuestra invitada el número de teléfono o el correo donde pueden también solicitar información, que ya nos comentaba que a veces así sucede, más bien por correo, para alguna duda un poco más a detalle. Y bueno, ahorita vamos a retomar este dato, reiterarles, bueno, la línea que sigue abierta es 817-5117 para quienes deseen preguntar algo sobre el tema o comentar algo, alguna situación pues referente al mismo. Reiterarles la información para el coloquio Terapia Breve, modelo de soluciones, los días 21, 22 y 23 de junio de 9 a 4 de la tarde, dirigido a profesionistas en el área de salud mental con duración de 24 horas. Van a ser en la sala de videoconferencias en la USP los días, perdón, en las salas 1 y 2, 21, 22 y 23 de junio. Las inscripciones están abiertas, el cupo es limitado a 35 personas y la fecha límite para este proceso es el viernes 1 de junio. La inversión son 1,500 pesos y el coloquio tiene, digamos, algunos temas como, por ejemplo, construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones, técnicas de intervención y mantenimiento del cambio. Y también, bueno, se va a trabajar con manejo de casos. Las constancias de participación para quienes asistan a este coloquio van a ser emitidas por el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, y pueden solicitar información al 842-1700 en la extensión 10344 de 9 a 3 de la tarde. Les reitero el número 842-1700 en la extensión 10344 de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, Mariela, me gustaría como retomar algunos datos como muy precisos de lo que pues acabamos de comentar, precisamente para que nuestros radioescuchas y de manera precisa si son estudiantes, bueno, los puedan tener un poco más claros, como por ejemplo las fechas de inscripción, el costo, el número de horas que pueden cubrir los chicos en este periodo de oferta intersemestral y algunos otros detallitos. Sí, la fecha de inscripción en línea va a ser el 1 y 4 de junio. Recordarles que los estudiantes se les asigna un día y una hora de inscripción. Todo esto lo ven desde su portal, entonces para que estén atentos al día y la hora. Hay veces que ellos nos dicen, no pude inscribirme, se me pasó la hora o algo me sucedió con el internet, entonces no lo pueden hacer. Hay otros dos días más que normalmente son en fin de semana siguiente, en el que ellos pueden volver a entrar en su portal e inscribirse. Ya pasado las fechas de inscripción en línea, el 12 y el 13 de junio será una inscripción que se llame en ventanilla. No quiere decir que haya una ventanilla como tal, sino más bien que acuden personalmente a inscribirse a las entidades. También recordarles que en caso de que necesiten la baja por determinada razón, lo soliciten en tiempo. Normalmente es los dos primeros días de haber iniciado el periodo escolar. Este periodo escolar tendrá 20 días, que son 4 semanas, entonces para que lo hagan con el suficiente tiempo, no hay mayor problema, pueden darse de baja. Si la experiencia educativa tiene costo y ellos no la pagan, pues se cancelará, pero si no tiene costo y ellos no la cursan, pues no se va a cancelar en automático. Entonces es importante que los trámites que ellos necesiten los realicen sin mayor problema. Exacto. Nada más, no sé si nos puedes reiterar dónde son los campus que pueden los chicos, bueno, tener esta opción de tomar alguna de estas experiencias educativas en el periodo intersemestral, que claro, está prácticamente pues a nada de iniciar, ¿no? Sí, sí, sí. Por alguna, por ejemplo, si un estudiante se va a casa de su familia en otro campus, sin problema lo puede cursar allá. El intersemestral lo permite sin mayor problema. Los campus que mencionamos son Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Huasteca, Minatitlán, Naolinco, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. Exacto. Y las entidades también, bueno, sé que son bastantes. Ahorita tenemos, digamos, algunas que podemos retomar de manera muy, muy breve, digamos. Claro, mira, pues son las direcciones generales, por ejemplo, dirección de actividades deportivas, que los estudiantes algunas veces se van por la línea de los deportes, pues ellos son los que las ofertan. Por las artes, que son Dirección General de Difusión Cultural, y los talleres libres. El Instituto de Antropología, Artes Plásticas, Biotecnología y Ecología Aplicada, Investigaciones Forestales, Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, investigaciones psicológicas y psicología y educación. Los centros como tropicales, ecoalfabetización, investigaciones biomédicas, de estudios y servicios en salud, el sistema de enseñanza abierta que coordina la gran mayoría de experiencias educativas virtuales, la Escuela de Estudiantes Extranjeros y la Universidad Veracruzana Intercultural. Hay veces que los estudiantes se inscriben a determinada experiencia educativa, pero también no consideran la ubicación de la experiencia. Entonces, eso también me gustaría hacer hincapié en que ellos noten en dónde está ubicada. Si bien ahorita no tienen varias experiencias educativas, uh-huh, sino van de un lado para otro, pero tal vez tengan otras actividades, entonces también para que se organicen en ese sentido. Casi todas las experiencias educativas se ofertan en la misma entidad a la que pertenecen, que son las que ya mencioné. Entonces ellos pueden entrar desde nuestra página en la sección de entidades académicas que ofertan AFEL. Tenemos un directorio para que ellos empiecen a visualizar en dónde está ubicada, para que ellos pues puedan medir sus tiempos en función de sus actividades. Sí, exacto, como ya lo has comentado en otras ocasiones que hemos estado pues en este tema, ¿no? Vamos a decirlo así, es importante tener muy presente los tiempos, porque a veces, bueno, ahorita es un periodo de 4 semanas únicamente, están un poco más relajados, uh-huh, pero a veces también no se confían, ¿no? Ay, bueno, no son muchas horas, estoy más, uh-huh, relajado, no tengo a lo mejor que levantarme tan temprano, por decirlo así. Pero sí es importante porque pues las asistencias luego por eso se puede repercutir, ¿no? Entonces ellos tienen que tener muy muy clara toda esta situación de los tiempos, uh-huh, que sean afines a lo que ellos están buscando, para que también puedan tener más claro pues el contexto de lo que van a trabajar. Y sobre todo que tú ya nos comentas hace rato, si tienen alguna duda pueden comunicarse también por correo para darles un poco más de alguna materia, claro, más a detalle, ¿no? Sí, incluso cuando los estudiantes llegan al curso, los académicos les platican con base en el programa de la experiencia, uh-huh, educativa, les platican de qué se trata. Y algunas veces hay experiencias educativas que tienen espacios o trabajo en campo. Entonces también ahí ellos se organizan con los académicos, uh-huh, aun cuando tengan un horario, por ejemplo, de 3 horas en la mañana, los estudiantes se organizan con el académico para algunas veces trabajar en otro horario, digamos que reorganizan ese horario para que lo puedan hacer, pero todo eso es con previos acuerdos con el académico para el desarrollo de esta experiencia educativa. Sí, ya lo van a ir viendo en la marcha de las, sí, claro, experiencias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues son 4 semanas, son 20 días de clases. Así y bueno, es. Pueden obtener un poquito más de créditos, irle adelantando, ya como nos comentaba Mariela, ¿no? Estas dos modalidades que puede ser presencial o en línea, y bueno, hay diferencia cuanto al número de horas que tienen que cubrir o que pueden tener, ¿no? Entonces, como máximo. Sí, en presencial, pues definitivamente deben acudir al lugar. En virtual, esto es importante mencionarlo porque en las regiones hay estudiantes que quieren cursar experiencias educativas. Entonces, estas opciones virtuales son casi los grupos ahora. Comentábamos con el personal responsable que da seguimiento a esta oferta. Decíamos, bueno, abrimos grupos específicos para los estudiantes en las regiones para que ellos las puedan tomar. Entonces, pues, invitarlos a que consideren estas alternativas para que las puedan cursar. Y bueno, estamos prácticamente, hoy cerramos un poco más temprano el programa, pero me gustaría, bueno, dar alguna conclusión precisamente sobre el tema que estamos abordando, bueno, que abordamos el día de hoy, y bueno, reiterarle sobre todo esta invitación. Claro, pues yo concluyo retomando que estas experiencias educativas propias de la FEL, las llamamos propias porque, como decías al inicio, son experiencias educativas diseñadas específicamente para esta área de formación. Esta alternativa es la más solicitada por los estudiantes. Ha permitido, como decíamos también, que algunos de ellos descubran talentos o fortalezcan su formación disciplinar, por lo que pues se considera una excelente oportunidad de aprendizaje para ellos. Quiero rescatar nuevamente las opciones de experiencias educativas virtuales, que pues en su mayoría fueron generadas pensando sobre todo en los estudiantes de las regiones, así que exhorto a todos ellos a tenerlas presente. Finalmente, pues me gustaría recordar la liga de nuestra página para que ellos nos puedan ubicar. Es www.ube.mx/DGDAIE/AFEL. Ahí se encuentran nuestros datos, pero me gustaría mencionarlos. Nuestros correos, pueden escribirme al de una servidora, que es lcabrera@v.mx. También pueden escribir al de la maestra Neri Romero, que es nerromero@v.mx. Ner es nerromero@v.mx. Nuestra extensión de un teléfono directo es el conmutador, perdón, es 842-1700 y la extensión es 18909. Agradeceré que en caso de requerirlo se pongan en contacto con nosotros, o incluso si un estudiante quiere comentarnos cómo fue su vivencia al cursar la experiencia educativa, por supuesto que lo puede hacer. Incluso lo agradeceremos mucho, pues todo eso fortalecerá el trabajo que realizamos en AFEL, que es justamente en pro de los mismos estudiantes, que son nuestra razón de ser en esta universidad. Exacto. Reitero, los datos de contacto es lcabrera@v.mx, nerromero@v.mx, o el teléfono 842-1700, extensión 18909, donde están de manera física también, por si quieren acudir. Nos encontramos aquí en Jalapa, sobre Juárez, número 55, junto a la Prepa Juárez. Ahí estamos, en el edificio, en el aula 5. Por si también quieren. Claro, sí, los que les sea posible duda, ¿no? Visitarnos, con todo gusto. También, y bueno, como bien comentas, Mariela, yo creo que también es una opción para aquellos que puedan descubrir alguna nueva vocación, algo, ¿no? Que les agrada y que no sabían que tenían esa habilidad, digámoslo. De una manera para esto. Claro, ¿no? sí, puede ser una experiencia exitosa para ellos. Exactamente, pues reiterarles que pueden solicitar información, pueden buscar mediante el portal institucional, que es www.v.mx/dgdaie@afel.afel, y bueno, ahí pueden informarse con mayor precisión y sobre todo, bueno, pues hacer una revisión muy extensa del catálogo, ¿no? Muy muy pensada, muy detallada, para que puedan tener una opción que les favorezca en el desarrollo, ¿no? Así es. Exacto. Pues agradecer a nuestra invitada del día, que estuvo platicando pues toda esta información que es relevante para los estudiantes, y pues sobre todo a nuestros radioescuchas que están de manera semanal con nosotros. El día de hoy concluimos un poquito antes, pero bueno, agradecer a Mariela, que está siempre al pendiente con nosotros en este tipo de programas, para dar toda esta información, y como bien comentas, pues es para el bien de los estudiantes, ¿no? Acercarla, sobre todo es acercarla y que ellos tengan toda esta información muy clara. Sí, muchas gracias por la invitación. Es una manera, una buena estrategia de llegar a los estudiantes y los académicos que esta información es importante para ellos. Exacto, pues agradecemos a Luz Mariela Cabrera Hernández, quien es encargada del área de formación de elección libre de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Y también a María Soledad Macías Pérez, quien estuvo con nosotros en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí está. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.